Continuamos en La Ley del Embudo, lo hacemos con Viviana Córdoba, que nos estaba comentando y estaba a punto de presentarnos a La Cándida. ¿Qué me cuentan, la cándida? Bueno, a ver, Exacto. vieron que siempre hablo de inflamación subclínica. La inflamación subclínica es algo que sufrimos todos, siempre repito la misma frase, ¿no? Por el tipo de alimentación moderna basada en mucho grano, algunas leguminosas, mucha carne, mucho lácteo, sufrimos todos inflamación subclínica. Cuando uno dice inflamación subclínica, la gente cree que estamos hablando de inflamados, que nosotros estamos todos gorditos. No se trata de eso, es una inflamación que sucede en la célula, porque, no, porque la medicina nos dijo que nosotros somos un montón de órganos. Bueno, pues no, tenemos que vernos como un montón de células. Entonces, siempre tenemos que buscar la salud de la célula. Esta inflamación subclínica es una inflamación que no se puede medir a través de análisis, pero que nos está sucediendo a todos. ¿Qué está por detrás de la inflamación subclínica? Porque hay capas y capas y capas. Una de las capas es que cuando hay inflamación subclínica va a haber itis, gastritis, otitis, o sea, todas las itis son consecuencia de la inflamación subclínica, o sea, todas. Por lo tanto, la dieta es la precursora de todas estas enfermedades. O sea, todo en un círculo de medicina y alimentos, todos amiguitos ahí. Entonces, ¿qué está por detrás de eso? La cándida. La cándida es un hongo que viene con nosotros, que viene en nuestro intestino, que viene en el aparato genital, pero que tiene que estar en una cantidad, en una masa crítica, conviviendo con otros microorganismos muy pequeñita. ¿Qué pasa? Como es muy oportunista y crece muy rápido, se multiplica exponencialmente, digamos, nadie muere de cándida, pero la cándida está por detrás de todo y se lee en la superficie como alergias, otitis, amigdalitis, picor en los ojos, descamación, etc. ¿Qué es la cándida? Es un hongo que come azúcar, que está por detrás de esta inflamación. Entonces, cuando yo tengo una dieta, estoy haciéndole la vida mejor a la cándida y peor a mí mismo, digamos, ¿no? Entonces, si como gluten, estoy haciendo eso. ¿Qué es lo que va a producir? O sea, se hicieron estudios en forenses y lo que se descubre se llama albicans porque viene de la raíz albino. O sea, es un hongo que va dejando a medida que va conquistando el cuerpo, no solo el intestino, sino el estómago. Por ejemplo, en la gastritis es porque también hay una proliferación de cándida. Entonces, lo que va haciendo es dejar como una capita blanca. Entonces, se dice que en estudios forenses, cuando debajo de la piel ven que el cuerpo está completamente tomado por la cándida en todos los órganos y que hay una capa blanca, por eso se llama cándida albicans. ¿Cómo se combate? Es muy difícil, de nuevo, no se puede matar, no se puede medicar, porque está siempre en lucha con la microbiología sana. Entonces, si yo meto un antibiótico, en general lo que pasa es que las personas cuando toman antibiótico, ¿qué les pasa? Después que dejan de tomar ese antibiótico, hay un sobrecrecimiento de cándida, porque es la situación ideal para la cándida. Lo que hay que hacer es modificar la dieta. Tener una dieta más alcalina, que no necesariamente es limón, sino comer más vegetales crudos y todo lo que vengo contando. Eso es lo que les quería contar hoy. Bien, Liliana, Viviana, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la. Tenemos dos consultitas acá, los compañeros te quieren hacer. A mí lo que me quedó claro es que entonces cuando me dicen que tengo fiaquitis, en realidad lo que tengo es inflamación subclínica. Que lo entiendan desde ese aspecto, ¿no? Desde otro, ¿no? Exacto. Rodolfo quería hacerte una consulta. Rodolfo, te escuchamos. Sí, no, no, más que consulta, es decir que coincido plenamente con la mirada esa del paradigma equivocado con el cual muchos gobernantes se suman a decir esto se soluciona creciendo. Porque justamente el crecimiento en un lugar finito como el planeta es contraproducente. Sin embargo, y aparte está demostrado que, como esto que yo decía, el paradigma que empieza a corroerse desde las bases, está demostrado que en los últimos 30 años el mundo creció, pero la pobreza también y la desigualdad Claro. también. Entonces, no es la solución crecer. Sin embargo, se compra desde el gobierno este y de todos los gobiernos del mundo ese crecimiento. Y el crecimiento, digo, entonces hay que volver quizás a rediscutir si no habrá que decrecer. O, como dicen por ahí algunas compañeras aborígenes y sobre todo en América Latina, es la teoría o esta forma que es el buen vivir. Ese buen vivir, digo, tiene que ver con un cuidado de toda la vida del planeta, no solamente de. Y no basa en el crecimiento, porque el crecimiento va en contra. Pensá que un crecimiento infinito en un mundo finito explota. Estamos en esa explosión. El colapso es inevitable. Entonces, coincido plenamente con esa mirada y quiero además argumentar desde el lugar que planteaba Vichy, que sí es un problema político, porque si nosotros tenemos en cuenta que el que introdujo la soja transgénica en la Argentina es el actual ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, ¿no? Porque fue el que permitió y introdujo la soja transgénica acá, y también ahora, en este gobierno, con esa mirada más o menos parecida al ministro, se puede introducir este cambio genético en el trigo y también en el maíz, con las consecuencias que tenemos, que creo que ya lo mencionaste en otros programas, de las enfermedades estas de celiaquía, rechazos, y que en realidad son por estas modificaciones transgénicas, que además no sabemos qué va a pasar dentro de 20 años, porque esa cuestión transgénica no sabemos cómo va a evolucionar de acá a 20 años. Sí sabemos que estamos en el colapso, y comparto totalmente la mirada de esa bicha. Bueno, gracias Rodolfo. Seguramente tampoco nos vamos a enterar, por lo menos nosotros, vos y yo, de lo ¿Cómo que va a pasar no? dentro de ¡Qué 20 años. cosa! Pero ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos que tenemos. vivir 100 años. ¿Cómo Sí, no? 101 por lo menos, pero. Yo pienso vivir 100 años, no Por lo tengo menos. duda de eso. Gustavo, dos minutos Sí. tenemos, Gustavo. Sí, una parte de la pregunta la contestó Rodolfo explicando las implicancias de de lo que es generar cereales transgénicos. La otra es la siguiente. Vos decís que recién en el 2016 se introdujo el trigo transgénico en la Argentina. ¿No es previo? No. Hubo modificaciones, pero este tiene, digamos, tiene como innovación en el tipo, en el tipo de composición y a lo que es resistente, es mucho más resistente. O sea, es un grano todoterreno para la commodity, digamos, ¿se entiende? No para el alimento humano. Entonces, por ejemplo, en Argentina está hace un montón, o sea, nosotros pertenecemos a la matriz de producción de Estados Unidos, Brasil, China, India y nosotros. O sea, nosotros somos o sea, tenemos el mismo, como que tenemos la misma huella. Lo que pasa que con la diferencia que nosotros podríamos tener casi, o sea, casi la totalidad de nuestros cultivos orgánicos por el clima, por la disposición de agua, por un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que dice la industria? La industria dice que eso no es sostenible. Y es mentira, es mentira. O sea, hay granjas donde comprueban que eso no es cierto. Pero bueno, o sea, lo que pasó fue que descubrieron, mandamos un cargamento en el 2016 a Corea y Corea lo rechazó. Y ahí empezó toda una causa en la que se dio cuenta que nosotros teníamos, que ya estábamos usando este trigo, pero de modo ilegal. Ah. Bueno, claramente también una respuesta a la maximización de la riqueza, ¿verdad? Sí, pero digamos, yo no sé si es un pensamiento que va muy de la mano no quiero decir del patriarcado, pero esta cosa como central de los humanos por sobre todas las cosas, no sé, o sea, de que el humano puede hacer lo que se le canta en los Es quinotos, capitalismo, con la Córdoba, tierra, con los no tenga miedo de animales. decir, es capitalismo, punto, nada más que eso. Bueno, con la conclusión clara y contundente de Rodolfo Rodríguez, vamos a Por eso, Rodo, hablando de capitalismo, una de cal y una de arena. Yo estoy muy contenta con los triunfos comunistas en Chile. Yo también. Por eso digo, el problema es el capitalismo, si totalmente. Continuamos en un instante, si les parece. Dale. Adiós, buena semana. Y aunque no sea comunismo, ¿no? Chile lucha y vence. Nos volvemos a ver en un instante. Adiós.